tipo guacho reconcheto, y así es el más polenta, pero no me importa, a mí que me calienta, lo que a mí me molesta, que estás tocando cumbia, porque no tocas esta, rastel hijo de puta. Peinado de morroide, careta de farsante, camisa de joyita, payaso vigilante. Te estaba esperando, en mi barrio no te he visto. Allá los pibes piola te quieren hacer guiso. Anda para el boliche y hacete el más copado. Después salí pa' afuera, así te cago a palo. Re buena sacudida y los puños apretados. Están haciendo flecha, apuntando pa' tu nazo. Yo no me persigo, como guacho concheto. Mira pa'l lado tuyo, estás zapado y muerto. Te veo en la calle, ahí me tapo un ojo. Pa' que se vea menos, me nazo y cupe moco. Asalto récord. Impacto. Porque bailando, negro cumbiero, pero cantando, negro rapero. Bailando todo. Oh, guacho reconcheto, te haces el más polenta, pero no me importa, a mí que me calienta, lo que a mí me molesta, que estás tocando cumbia, porque no tocas esta, rastel hijo de puta. Se hace el pibe piola con cumbia de la villa, pero no le sale ni un chivo a la parrilla. Te doy un buen consejo, trata de admitirlo, podés hacer moneda laburando en un circo. Yo no me persigo, como guacho concheto. Mira pa'l lado tuyo, estás zarpado y muerto. Te veo en la calle, ahí me tapo un ojo. Pa' que se vea menos, me nace un cupe moco. Ha ha!